gente de Radio K-Pop México, buenos días. Antes que nada, perdón por el ruido, pero estoy en el trabajo y ya saben, casualmente los sábados a veces les gusta trabajar a los compañeros de afuera. Entonces, pues, ¿qué les digo? Disculpen el ruido, voy a tratar de hablar fuerte para que me escuchen. Ahora sí, buenos días, bienvenidos a una edición más de Paralelos del K-Pop. Soy TJ Mari y me da mucho gusto que estén aquí conmigo hoy, sábado 6 de abril del 2019. Ya estamos en abril, tan rápido que se está yendo el año. Muchas gracias por su compañía. Les explico mi dinámica o la dinámica del programa. Ustedes proponen una canción de K-Pop y yo les pongo sus paralelos en inglés, español y coreano del año de la canción que ustedes están solicitando. O sea, que todas las rolitas sonaron el mismo año. Pues, ¿qué les parece si comenzamos? Y ahorita regresamos para que platiquemos de este bloquecito. Escogí esta canción porque este grupo es de la old school. Ya no se escucha mucho porque, pues, el grupo de pasar de ser a tres integrantes con Teo, Jun y Sam. Pues bueno, desgraciadamente Teo salió del grupo y nada más quedaron Jun y Sam. Y se agregaron creo que otros dos o tres chicos al grupo, pero pues como que ya no fue lo mismo. Sí, estamos hablando de Luna Fly con su canción Super Hero, que sonó en el 2012. Espero que les guste. Y bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Muchas gracias por su compañía. Están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ahorita regresamos. Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly, Luna Fly. 같은 바람이 불면 눌러놨던 마음이 자꾸 고개를 들어 온 세상이 나를 흔들어 친구들도 나를 부추겨 너와 내가 있으면 둘이 잘 어울린다고 I wanna fly away I wanna be with you And I'm dreaming again 없었던 내게 그저 네가 좋았던 내게 점점 기대하고 있잖아 너와 점심을 먹고 볕이 좋은 카페 찾아가고 이렇고 저런 얘기를 나누고 막 웃고 해질녘 길거리를 같이 거닐고 너의 집 앞에서 인사를 나누고 wow, 얼마나 좋을까 wow. 어리석게 나의 말투는 너를 좋아한다는 증거 떨고 있니 지금 나 그런 손을 잡아줄래 I wanna fly Dreaming again I wanna be with you 매일 상상 속에 있었던 네가 꿈에서 나 만났던 네가 나와 길을 걷고 있잖아 너와 점심을 먹고 볕이 좋은 카페 찾아가고 이렇고 저런 얘기를 나누고 막 웃고 거닐고 너의 집 앞에서 인사를 나누고 이렇게 널 사랑하고 있다는 말 성급

acabar en el principio y entenderlo todo mejor. Busca en tu corazón, seguro que hay un sitio para que soñemos tú y yo. Tú y yo, oh, oh, oh, oh. Soy el que siempre llegará primero, aquel que saca sueños de un sombrero y hace que vuelen hasta la eternidad. Eso es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engaño, soy un caballero, hecho con sueños que me como enteros. La suerte sabe que yo puedo volar más allá del mar, más allá del miedo. Cerrar los ojos siempre es lo primero, si tengo un sueño me lo como entero. Así se cumple, ya no puede escapar, esa es la verdad, eso es lo que quiero. Y no te engañes, hay que ser sincero, para soñar hay que empezar de cero. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. La suerte ayuda a los que quieren volar más allá del mar, más allá del miedo. Like a river, like a river, like a river, should drop. casa, hemos regresado. ¿Qué les pareció el bloquecito de este, el primer bloquecito para abrir este programa, esta edición? Este, a mí me gustó mucho. ¿Por qué escogí a Luna Fly? Ya lo explicaba al inicio del programa. Siento que es un grupo muy versátil, muy talentoso. De hecho, estos chicos vinieron, si mal no recuerdo, y fui a verlos aquí a México hace mucho. También creo que fueron invitados a a estos ¿cómo se llaman estos? Son como convenciones de J-pop, pero pues también meten el K-pop y demás. El J-Fest, se llama J-Fest, este evento que es aquí en la Ciudad de México. Y pues bueno, así es, conocí a Luna Fly por el J-Fest, así que pues bueno, ¿qué les digo? Este grupo me gusta mucho, y más que nada porque en una de sus canciones, en la de Fly to Love, pues mencionan a México y mencionan a Cancún. Entonces, pues bueno, ellos cantan la canción de Corre de, si mal no recuerdo, de Jesse and Joy. Cantan algunas canciones, unos covers en español, y por cierto, cantan muy padre. La verdad, a mí me gusta mucho Jun, se me hace un chico muy guapo, muy talentoso. Entonces, pues escuchamos a Jun, a Luna Fly con Superhero. Su paralelo en inglés fue One Direction con Kiss You, una canción como muy movida. Escuchamos a un señor o a un artista que yo no tenía el gusto de conocer y canta muy padre. Ahorita que escuché su canción me gustó mucho. Escuchamos a Maldita Nerea con Hecho con Tus Sueños. Y también escuchamos a Tim Top con Crazy. Todas estas rolitas sonaron en el 2012. Antes de pasar a otra cosa, quiero mandar saludo a las páginas que nos hacen favor de apoyarnos, de promocionarnos. Y pues estoy hablando de God Seven Agaches México, de Doble Espayo One Verdosas de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Doramas y Películas, Ayeson Club de Fans, al blog Oh My Opa. Recuerden que nos pueden escuchar por kpop.k, por qué será k-pop.es. Y por TuneIn, muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Y recuerden, solamente me pueden escuchar aquí en esta estación. ¿Qué les parece si vamos con el siguiente bloque? Y estoy hablando de las chicas de After School con su canción Bang. Vamos con sus paralelos y regresando comentamos qué les pareció el bloquecito. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ahorita regresamos.

corazón está colgando en tus manos, que mi corazón está colgando en tus manos. Now you and I look so fine. 너 같은 사람 있을까? 사랑해 oh 내게는 oh 장난뿐이란 걸 바보 같은 나에게는 전부라는 걸 알아줘. 큰 길을 걸어왔어. 우리 서로 닮아가고 있잖아. 놀라울 뿐이야 고마울 뿐이야 사랑할 뿐이야. Gentecita bonita, y pues bien, escucharon el bloque a cargo de o liderado por After School con su canción Bang. Pues ya sabemos, o los que saben, o los y si no, los que no saben, pues yo les explico. Como sabrán, After School fue un proyecto de Pledis Entertainment, pues para ir rolando chicas, y para que no se viera feo, se iban a graduar. ¿Qué quería decir eso? Que iban a terminar sus contratos, iban a salir y iban a entrar otras nuevas en su lugar. Creo, tengo entendido, no me acuerdo si tuvieron tres generaciones y se quedó en la cuarta con cuatro chicas al final, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, creo que así era el proyecto originalmente de Super Junior, Super Junior 13, si mal no recuerdo, Super Junior 05, en donde iban a estar rolando a los integrantes, iban a salir unos, iban a entrar otros y así, pero bueno, las fans se pusieron locas, las self, y bueno, al fin y al cabo el proyecto quedó como quedó en el olvido, y pues los 12 integrantes de Super Junior, incluyendo a Kyuhyun, pues bueno, se quedaron en el grupo, como ya todas sabemos. Y bueno, también escuchamos el paralelo en inglés, en este caso fue Bruno Mars con su canción Lazy Song, que es una canción como medio rara, no sé, los changos esos me dan miedo, pero está medio rara la canción, pero bueno, escuchamos a Bruno Mars como paralelo en inglés. Como paralelo en español tuvimos a Carlos Baute y a Marta Sánchez con Colgando en tus manos. Bueno, una canción romántica de esos tiempos que, pues bueno, llegó a pegar mucho aquí en México. Creo que este dúo español estuvo muy acoplado en la canción y gustó mucho aquí en México. Y como paralelo, en coreano tuvimos a Super Junior con la canción No Other. Igual una canción romántica, una canción donde cada quien expresa sus sentimientos de distintas maneras, bailando, regalando cosas, hasta con el solo hecho de pasear, haciendo tarjetas, no sé, con pequeños detalles, ¿no? Entonces, escuchamos a Super Junior. Todas estas rolitas sonaron en el 2010, si mal no recuerdo. Y bueno, les recuerdo que el top semanal se actualiza cada semana. Ahorita se fue en blanco y todos los pedidos que están en el top son nuevos. Entonces, apoyen a Chen de EXO, apoyen a Taeyeon de Girls' Generation. ¿Quién más está? Creo que está Mamamoo, con su canción Gugu Dada, no me acuerdo cómo se llama. Está Haze, ¿quién más está? Creo que está el de SS501, si mal no recuerdo. Así que apoyen a todos sus artistas, está Mino de SHINee, entonces apóyenlos, ¿va que va? Recuerden que pueden votar por tres artistas a la vez, y sus votos son ilimitados. Los resultados los podrán conocer en Random Time con DJ Durango todos los domingos de 8 a 10 de la noche, hora centro de México. Va que va, para que no se lo pierdan y escuchen los resultados de las votaciones que nosotros hacemos. Y bueno, también les recuerdo que los horarios están actualizados. Recuerden que hay ya horarios para fin de semana. Está Zona Idol, está Blue Music, están DJ Kiri y DJ Amito también, ellos, los domingos. Entonces, chequen los horarios, entren, apóyennos, recuerden que estamos aquí para complacerlos, para hacerlos pasar un rato agradable con el K-pop. ¿Va que va? ¿Qué más? Y creo que eso es todo. ¿Qué les parece si pasamos al siguiente bloquecito y ahorita regresamos? ¿Sí? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Ahorita regresamos. Guess you're

Ese sol nos llevará hasta cualquier lugar. ¡Vámonos! Con un mismo sueño, irrumpiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos alas a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Es un nuevo amanecer, no hay tiempo que perder. Con un mismo sueño, irrumpiendo las barreras, uniendo sentimientos, juntos a las a volar. Venimos a vacilar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. La vida buena, buena vida, entregando el corazón. Soon. 나의 세상과 결혼면 마지막 그 남자가 돼주겠어. 어떤 미역도 머리에서 맛살 수 있잖아. 난 너만 있으면 돼. Te escucharon el bloquecito solicitado por Lilia Zaragoza. Espero que te haya gustado, Lilia. Y bueno, ella solicitó a GOT7 con Girls, Girls, Girls. Lo solicitó con sus paralelos, porque también hay otra opción. Si no quieren escuchar paralelos, no importa, nada más pónganme su pedido y yo se los coloco. Y bueno, escuchamos a GOT7 con Girls, Girls, Girls. También escuchamos a Tu Velo con Habits, una canción como muy rara. La canción me gustó mucho, pero ya cuando vi el video y leí la letra dije, está bien mafufa. Pero bueno, también escuchamos a Ricky Martin con Vida. Creo que esta canción la utilizaron en un torneo de fútbol, pero no sé en cuál. Estuvo como paralelo en español Ricky Martin. Y como paralelo en coreano estuvo Infinite con Last Romeo. Creo que la de Girls, Girls, Girls fue de las primeras canciones de GOT7, ¿no? Con las que se empezó a dar a conocer. Y bueno, comentaban otros en el grupo de WhatsApp de Radio K-Pop México que decían que mi canción de intro salía en la canción de Meteor Garden. Sí, ya les había dicho, casi en los inicios de mis programas, en los primeros programas yo mencioné que esta intro me gustaba mucho porque la había escuchado en el dorama de Meteor Garden, en el dorama chino Meteor Garden, y la canta, la canción se llama River y la canta Bishop Briggs. Una interpretación muy padre esta chica. Espero que puedan darse la oportunidad de ver su video en vivo, sus presentaciones en vivo. Canta padrísimo la chava. También su video está muy raro, pero me gustó mucho la canción cuando la escuché en el dorama chino de Meteor Garden o Jardín de Meteoros. Me gustó mucho. Y bueno, ¿qué les comento? Vamos a saludar a las páginas que nos echan la mano promocionándonos. Y bueno, entre ellas está GOT7 Agashes México. Muchas gracias. Ese doble es Fallo One, Verdosas de Corazón México. Cerdo Conejo, Asia Love Stories, Doramas y Películas. A Yesound Club de Fans, al blog Oh My Opa. Recuerden que nos pueden escuchar por k-pop.es y por TuneIn. Muchas, muchas gracias a esas páginas por su apoyo. Recuerden, los horarios están actualizados. Recuerden que tenemos programas este fin de semana, no se los pueden perder. Apóyenos. Tenemos, bueno, hoy mi programa de paralelos y tenemos la repetición de Dramadictos con DJ Diana de 1 a 3 de la tarde. Mañana domingo tenemos Blue Music de 12 a 2 de la tarde con DJ Emmy. De 4 a 6 de la tarde tenemos Animados con K de K-Pop con DJ Kiri y DJ Amito. De 6 a 8 tenemos Zona Idol con DJ XD y DJ Lu. Y de 8 a 10 de la noche tenemos Random Time con DJ Durango, en donde pueden conocer los resultados. Esperen. Hemos regresado. Perdón, pero se me estaba yendo una canción. Ese es del siguiente bloque. Pero bueno. Buenos días, muchas gracias por estar aquí conmigo hoy en Paralelos del K-Pop. Saluditos a los que están conectados, a Lilia Zaragoza, mi querida Diana, una elfa así de cócoro, así de hueso, colorado, así bien extrema. Saluditos, Diana, hermana elf. También está Carla GT, saluditos a todos los que me escuchan por TuneIn, a los que me escuchan por las diversas plataformas, muchas gracias a ustedes. Como escucharon, tuvimos la canción. flash like a river, like a... Perdón, perdón, estoy en el trabajo y vinieron a solicitarme unas cosas. Pero entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí, los resultados los pueden escuchar con DJ Durango. Recuerden que el top se actualiza semanalmente. Ahorita todos los pedidos son nuevos, o más bien todos los artistas que están en el top son nuevos. Tenemos, ahorita les digo la lista rápida. Tenemos a Mijo de Shiny con iHome. Tenemos a Boom Boom Chocolate con Everglow. Tenemos a Block B Bastard con Help Me. Tenemos a Taeyeon con Four Seasons. Tenemos a B.A.B. con Trilla Killa. Tenemos a Stray Kids con Miro. Tenemos a GBG95 con Awake. Tenemos a Dia con Woa. Tenemos a Haze con She's Fine. A Kim Hyun Jun, el de Double S501 con Snapshot. Tenemos a Momoland con I'm So Hot. Tenemos a Chen con Beautiful Goodbye. Tenemos a Carl con Boom Boom. A Park Ji Young con Love. Y a Pentagon con Shalala. Entonces recuerden que pueden votar por tres artistas a la vez. Sus votos son ilimitados si ustedes hacen el top. ¿Va que va? Entonces creo que esa es la información más importante que tengo que darles. ¿Y qué les parece si vamos con el siguiente bloquecito? Y lo abre SM de Performance con la canción Spectrum. Vamos a escuchar sus paralelos y regresando los comentamos. ¿Qué les parece? Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Están escuchando Paralelos del K-Pop solo en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Continuamos. Thank you.

pareció el bloquecito? Regresamos. Buenos días, buenos días. A los que están conectando, bienvenidos a Paralelos del K-Pop. ¿Qué les pareció el bloquecito? Dicen, uy, se repitió una canción. No, de hecho, la canción original fue de Seth, llamada Spectrum. Pero Sam Performance, The Performance, lo hizo ese mismo año, hizo su performance en vivo. Y pues bueno, creo que la interpretación está padre de SM de Performance, le pusieron su toque. Y bueno, ¿qué les digo? Seth también es un buen DJ, tal vez no es muy conocido como otros DJs, pero es bueno. Y bueno, sí escuchamos dos veces Spectrum, pero en la versión de SM de Performance y de Seth. SM de Performance ¿cómo se llama? Estuvo integrado por varios integrantes de diversos grupos de la SM. Y pues bueno, entre ellos estaban Kai y Lai de EXO. También tuvimos a Minho y a Taemin, que diga Taemin de SHINee. ¿A quién más tuvimos? Tuvimos a Don Hey, a Onyok de Super Junior. Está también You Know de TVXQ. Y muy buen performance. Si no lo han visto en vivo, deberían verlo. Cómo bailan cada uno de ellos, cómo se lucen. ¡Wow! Deberían verlo, está padrísimo. Y bueno, ya saben, el paralelo, más bien lo puse un poquito al revés, pero bueno, el paralelo en inglés fue Seth de Spectrum. El paralelo en español fue La Habitación Roja. Un intérprete que se llama así, La Habitación Roja, con su canción Ayer. Tampoco lo había escuchado, pero bueno, está pasable la canción. Y tuvimos a Secret con Talk That, como paralelo en coreano. Espero que les haya gustado. Saluditos a los que están conectados. ¿Quiénes están conectados? Vamos a ver. Están conectados mi querida Lilia Zaragoza. Muchas gracias por estar conmigo cada semana. Saluditos a ti. Salúdame a tu hermana, que se mejore pronto. Que todo salga bien. También está Dalim KRP. Creo que es mi querida Ciscorpi, pero no sé quién sé. No, creo que no, Dalim KRP. Y está Diana, mi querida hermana Elf Extrema de Hueso Colorado. Saluditos a ti. Muchas gracias a los que me escuchan por Tuning, a los que me escuchan por las diversas plataformas. Muchas, muchas gracias. Y bueno, ¿qué les digo? Estoy muy feliz de que estén conmigo en una edición más de Paralelos del K-Pop. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con otro bloquecito y regresando lo comentamos? Muchas gracias por su compañía, están escuchando Paralelos del K-Pop, soy DJ Mari. Recuerden, solamente me pueden escuchar aquí, ¿sí? Solo aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos. How do we fall apart faster than a hairpin trigger? Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, it'll just Oh, 있다고 해도 난 그냥 너라고 잘못된 사랑인 걸 알고 있지만 포기할 수 없어 절대 놓칠 순 없어

과장 그 말들 참 꺼내 살코만 뿐이라고 그걸 난 왜 아무렇지 않냐고 Hey 난 이렇게 아프대 Regresamos, bienvenidos a los que se acaban de conectar a Paralelos. Antes que nada, déjenme mandar saludos porque si no luego se me olvida. Saluditos a los que están en el chat, a Nokumosh, a Lilia, a XDDJ y a uno de los GIFs aquí de la página, a Baby Cake y a Diana, mi querida DJ Diana. Ahora sí. Escuchamos este bloquecito, ya escuchamos a Super Junior con su canción It's You, escuchamos a Muse con su canción Uprising, como paralelo en inglés, como paralelo en español estuvo Nelly Furtado con su canción Manos al Aire, que después de tanto tiempo ya habla perfecto esta canadiense el español, y bueno, también escuchamos como paralelo coreano, en coreano, escuchamos a G-Dragon con Heartbreaker. Estas canciones sonaron, o estas cancioncitas, sonaron ahí por el 2009. O sea que ya son veteranas, ya van a cumplir 10 años estas rolitas. Todas estas rolitas sonaron hace 10 años. Tal vez Muse no es como pop como tal, pero sí hay una mezcla de repente como pop, como rock, como alternativo, no sé. Pero Muse es uno de los intérpretes en inglés que me gusta mucho. Pero bueno, ¿qué les parece si a continuación escuchamos el bloquecito solicitado por mi querida Fanny Pineda? Ella solicitó a sus BTS, claro que sí se los vamos a poner, y solicitó la canción Good Day. Espero que te guste, Fanny, y bueno, ¿qué les parece si continuamos? Gracias por estar en Paralelos del K-Pop, soy DJ Mari, recuerden, solo me pueden escuchar en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Ahorita regresamos. 다 잊어버렸대 Oh yeah It's got a good day Toes in 깃털이잖아 그때 Always 소반이 이룰대 We'll be okay 바인이나 대목 하나씩 미모하게 따라 바인이나 다 갈아입으면 원하대 예수님 나오래 너 같았대 다만이 갱 가수를 대모 수근이 나가 나오리 김어치 모아 가르마 카이테로 사카오니 미에 독한 마루대 칸케이나 오래 타치 너 칸케이니 나니 뭐 칸케이나 마이니치 대모 이도세 이마사라 카코치 테로 나한테 너 땡스 카네가 나 그때 뭐 아우다케 대 오케 다 갈아 나니 뭐 기니세지 니 마트 와라 오제 yeah bro yeah It's my own idea, yeah, bro, yeah, bro. Oh, my, not so bad, yeah. Don't not talk to them, we'll be happy together. How I don't make you want you, but I don't go to the future. Oh, yeah, it's got a good day.

앞을 못 봤어. 우리 눈앞에 막다른 길인데 덜 이상 없는 걸 이제 알았어. Oh, no. 너희도 가 너희도 가 우리 추억 모두 접어서 너희도 가 너희도 가 네 눈물을 뻗묻혀 너희도 가 너희도 가 지치고 지친 사람 Fanny, espero que te haya gustado mucho. Ahora sí que con tu bloque paso a despedirme. Fue todo por esta mañana. Muchas gracias por su compañía, los que están colocados. Gracias a todos ustedes. Saluditos a Lilia Zaragoza. Espero que salúdame a tu hermana, que se mejore pronto. A Dalmin KRP, que es mi querida Ciscorpi Cloud, a Baby Cake, a DJ Jess y yo. Por ahí andaba Diana y también estaba XDDJ. A todos los que están conectados, ¿cómo se llama? A todos los que están conectados en por TuneIn y por las diversas plataformas, muchas gracias. Recuerden que los horarios los pueden encontrar en la parte de abajo. Mañana vamos a tener bastante programación, así que no se lo pierdan a partir de las 12 del día. Recuerden que hoy tenemos repetición de Drama Adictos con DJ Diana, así que también no se lo pierdan. Creo que es de 3 a 5, si mal no recuerdo. Ahorita les comento. Sí, de 1 a 5, o sea, terminando... No, de 1 a 3. Entonces, no se lo pueden perder. Yo me despido, muchas gracias. Escuchamos el bloquecito de Diana. Escuchamos a BTS con Good Day. Escuchamos a Galantis con la canción No Money. Escuchamos a Abel Pintos con la canción Cómo Te Extraño. Y a Shiny con la canción Better Off. Espero que te hayan gustado tus canciones, Fanny. Muchas gracias por su compañía. Espero que todos tengan un bonito fin de semana, un buen sábado. Y bueno, cuídense mucho, que estén muy bien. Los espero el miércoles en Back to All School de 6 a 8 de la tarde noche. ¿Va que va? Muchas gracias por su compañía. Me despido, cierro transmisión con la canción de A-Pink, I'm So Sick. Y bueno, nos vemos prontito. Muchas gracias por su compañía. Soy DJ Mari. Recuerden, están escuchando Paralelos del K-Pop en Radio K-Pop México. La música que se ajusta a tu estilo. Bye, bye. I'm so sick of lying. You gotta know that. Don't